buenos días a todos. Antes de dar comienzo al pleno ordinario, como es habitual, vamos a proceder a realizar un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas de la violencia de género. Ahora sí, pasamos al comienzo del pleno ordinario, que en su primer punto dice: aprobación, si procede, de las minutas de las actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento Pleno los días 4 de noviembre, 19 de noviembre, 26 de noviembre a las 10 horas y 26 de noviembre a las 13 horas y 3 y 17 de diciembre de 2010. ¿Se aprueban? Muchas gracias. Punto número 2, moción presentada por el señor concejal don José Manuel Martínez Andreu, portavoz del Grupo Municipal de Esquerra Unida, con número de registro de entrada 81.473 de 2010, de fecha 9 de diciembre de 2010, contra el nuevo plan del Gobierno. Aprobación se procede. Para su defensa, si lo desea, tiene la palabra el señor Enarejos. Muchas gracias, señor alcalde, ciudadanos de Torrevieja, compañeros de corporación. La marcha que está llevando la economía en nuestro país hace que a veces las mociones queden un poco a traspiés, puesto que cada día hacen que nuevos motivos de presentar otro tipo de enmiendas, porque hoy vemos que tristemente se ha aprobado la prórroga de la edad de jubilación y el aumento de los años de cotización, pero esto no es más que toda una batería de medidas de un gobierno que se presentó a las elecciones con un programa político y está aplicando otro completamente diferente. Por unos motivos o por otros, nosotros, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, no podemos más que oponernos a todo este tipo de medidas, porque consideramos que no son tomadas o no son propuestas para conseguir un beneficio para la mayoría de la sociedad, sino para la mayoría de unos pocos que rigen esta sociedad. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Privatizar los aeropuertos o las loterías del Estado, que son empresas rentables, no le demos ninguna utilidad, sino es un remanente inmediato de capital, pero una deuda a largo plazo y a las generaciones posteriores. La eliminación de la ayuda de los 426 euros nos va a obligar, como así se da en este pleno, a presentar mociones por parte de los diferentes grupos, porque de las instituciones públicas alguna solución habrá que dar a cientos y miles de familias cuando agotan la prestación por desempleo y no tienen otro tipo de recursos. Y en este mismo pleno, con posterioridad, viene una moción en este sentido. No tiene sentido apoyar el que se elimine una ayuda por parte del Gobierno central para que lo asuma los poderes locales, puesto que hay que dar una solución a este tipo de familias. Pues bien, por estas dos medidas, las privatizaciones de empresas rentables, de sectores rentables, o la eliminación de los 426 euros, cuando luego vemos que se privatizan empresas rentables y se da la desfachatez o la casualidad de que diferentes expresidentes del gobierno encuentran acomodo en los sillones de los consejos de administración de estas empresas que fueron privatizadas anteriormente bajo sus mandatos, ¿no? Por todos estos motivos y por la situación cada vez que estamos considerando más dramática a nivel económico y a nivel humano, Solicitamos que este ayuntamiento en pleno apruebe por unanimidad los acuerdos de trasladar al gobierno y de manifestarnos en contra de todas estas medidas anticrisis que nosotros pensamos, como las que se han tomado hasta ahora por parte de este gobierno, que no van encaminadas a solucionar la crisis, sino a agudizarla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alejos. ¿Algún grupo desea fijar la posición? Bien, señor Bolón, gracias. Nada, simplemente decir que el grueso fundamental de la moción que se presenta ya fue aprobada por este pleno en una moción presentada inicialmente por los verdes y que luego fue asumida y negociada por el resto de fuerzas políticas que estamos aquí representadas, que era la ayuda de los 426 euros. Ya hay constancia fehaciente de esa petición. Los 25 concejales de la corporación votamos en contra de la retirada de esa asignación de 426 euros a los parados que habían perdido la prestación. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en volverla a votar, pero entendemos que es de alguna forma reincidir en un acuerdo plenario por unanimidad que posibilitó el acuerdo de todos. Si ahora el resto de medidas no va a posibilitar ese acuerdo unitario, me parece que podría ser un error, ¿no? Nosotros estamos totalmente de acuerdo en aprobar el conjunto de la moción, pero repito, posiblemente el hecho de incluir el resto de medidas donde hay otras fuerzas políticas que puedan tener o no acuerdo con la misma, podría posibilitar que esta moción no tenga el respaldo unánime que tuvo en su día la moción presentada inicialmente por los verdes y que posteriormente fue negociada y redactada por el conjunto de las fuerzas políticas que componemos la corporación local. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Dolón. Señor Naranjos, como usted bien sabe... Perdón. Como usted bien sabe, lo digo por facilitarle alguna información que tenía al hilo de las palabras dichas por usted y por lo que le ha sucedido en el orden de la palabra, decirle que avisábamos de algún matiz o alguna cuestión en la comisión informativa sobre el contenido del texto completo. Sería farragoso ahora ponernos a modificar una frase o dos frases sobre esto y decirle y anunciarle ya de entrada que el Grupo Popular va a apoyar esta moción suya, en coherencia, lógicamente, con todo lo que estamos haciendo. Lo digo porque de esa manera dejamos despejado también lo que es la decisión final que pueda ocurrir con esto. Señor Vera, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Pues parece ser que me quedo bastante contento de ver que soy el único que no va a apoyar esta moción. Y no voy a apoyar esta moción precisamente por unos argumentos como los que ha comentado el señor Dolón, que hace no mucho trajimos aquí algo que fue aprobado por todos los portavoces, como fue el que estábamos en contra de que se retirara la ayuda de los 426 euros. Pero claro, evidentemente, primero, este puede ser un foro que nos podemos manifestar tranquilamente si estamos a favor o en contra de las medidas que está tomando el gobierno. Pero evidentemente lo que tampoco podemos estar es con esa política machacona cada 15 días tenemos que traer aquí temas para enarbolar y coger otra vez el discurso apocalíptico ese que algunos partidos pequeños en el Parlamento representados en las Cortes pues nos traen. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que se ha traído ha sido un discurso demagógico y aquí lo que se echa de menos son los grandes acuerdos entre los dos grandes partidos y precisamente en un momento en el que el país más lo requiere. La unidad de las fuerzas políticas mayoritarias para las soluciones prontos y salidas prontas a los muchos problemas que tiene la sociedad española. Por lo tanto, nosotros no vamos a participar en el discurso que yo creo que es demagógico esta misma mañana aquí sobre esta moción, sobre volver a machacar nuevamente al gobierno de la nación. Muchas gracias. Muchas gracias. Debatido el punto, decir que vamos a someter a votación. Me dice la secretaria que hay que votar el dictamen. Entonces, si quieren, votamos el dictamen y a continuación votamos la moción. ¿Me parece bien? Sí, porque el dictamen tiene una variación de la votación, y entonces no sería votar el tema. Si les parece bien, lo hacemos así. ¿Votos a favor del dictamen? ¿Votos a favor del dictamen? Votos a favor del dictamen, por favor. Del dictamen. 3, 4 y 3. Votos en contra. Abstenciones. Muchas gracias. Votamos la moción propuesta por Izquierda Unida. Votos a favor de la moción. En contra. Sí. Sí, los mismos que antes, pero al revés. De acuerdo, pues muchas gracias. Pasamos pues al siguiente punto. Punto número 3, moción presentada por el señor concejal don José Hurtado Paredes, portavoz adjunto del Grupo Municipal Los Verdes, con número de registro de entrada 85.328/2010, de fecha 30 de diciembre de 2010, relativa a la agricultura transgénica. Aprobación si procede. Para su defensa tiene la palabra el señor Hurtado. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Señores compañeros de corporación y público en general, la moción que traemos aquí es un tema especialmente importante para nosotros, para el grupo que represento y para todas las personas que están detrás del movimiento ecologista, del ecologismo político en particular, y hace referencia a una cuestión que para nosotros puede afectar, y digo puede, luego si hace falta nos explicaremos mejor, a la salud, y desde luego a lo que afecta seriamente son a las condiciones de los cultivos tradicionales. La moción es una moción que recoge una vieja aspiración, repito, del movimiento ecologista, pero no solo eso, también de muchos colectivos de agricultores y ganaderos sensibilizados con este asunto en todo el territorio español y en general en Europa y en el mundo entero. En la exposición que nosotros planteamos dice lo siguiente: como han denunciado reiteradamente Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, la COAG, la Plataforma Rural, CECUT y Los Verdes, desde hace más de una década el Gobierno de España ha defendido prácticamente en solitario el cultivo de transgénicos en la Unión Europea. Y es el único país que ha tolerado su cultivo a gran escala. Según datos del propio Ministerio, se cultivan entre 70.000 y 80.000 hectáreas de un maíz modificado genéticamente, el MON 810, de la multinacional Monsanto. Y lo ha hecho sin cumplir con las normas europeas y españolas de transparencia, sin seguir los productos a través de la cadena alimentaria, sin obligar a etiquetar los alimentos transgénicos y sin realizar seguimiento alguno de los campos cultivados con estas peligrosas semillas. España, además, cultiva el 75% del maíz transgénico de la Unión Europea y en 2008 supuso un 30% del total cultivado. Aunque Estados Unidos, Canadá, Asia y América Latina han abrazado los transgénicos, la Unión Europea ha puesto muchas trabas y solo tiene aprobado el cultivo de maíz. Solo 6 países lo plantan: España, la República Checa, Portugal, Rumanía, Polonia y Eslovaquia. Otros 6, Austria, Francia, Alemania, Grecia, Hungría y Luxemburgo, han aplicado la cláusula de salvaguarda que les permite vetar el cultivo si tiene nueva información de que un transgénico constituye un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. En este sentido, la organización Greenpeace nos recuerda una serie de datos contundentes. Solo 10 multinacionales, y de entre ellas especialmente las estadounidenses Monsanto y Syngenta, controlan casi el 70% del mercado mundial de semillas, lo que significa que los agricultores tienen poca capacidad de elección. Los cultivos transgénicos no alimentan al mundo. El 99,5% de agricultores no lo cultivan. La agricultura industrial usa fertilizantes sintéticos y agroquímicos que contaminan nuestros suelos y aguas, recursos necesarios para producir alimentos sanos ahora y en el futuro. El excesivo uso de fertilizantes de síntesis en la agricultura industrial contribuye al agravamiento del cambio climático. Por todo ello, se presentan para su aprobación, si procede, los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Torrevieja insta a la señora ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino a que cambie inmediatamente la posición del Gobierno de España y que la primera medida sea prohibir el cultivo de maíz transgénico de Monsanto MON 810 para la próxima campaña de siembra, tal y como llevan haciendo desde hace años los gobiernos de hasta 10 países de la Unión Europea, entre ellos Francia, Austria o Alemania. debido a las evidencias científicas sobre sus impactos en el medio ambiente, la imposibilidad de convivencia de la agricultura transgénica con la convencional y ecológica y las incertidumbres sobre sus efectos sobre la salud a largo plazo. Segundo, reconociendo el gran potencial benéfico de la biotecnología en general y de la biología molecular en particular para entender la naturaleza y desarrollar la investigación médica, no puede, no obstante, esto ser utilizado como justificación para convertir el medio ambiente en un gigantesco experimento con intereses comerciales, por lo que instamos al Gobierno de España a que garantice la práctica biotecnológica en ambientes confinados, controlados y sin interacción con el medio. Y tercero, trasladar estos acuerdos a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en particular, y al Gobierno de España en general, a los grupos parlamentarios nacionales y autonómicos y al conjunto de asociaciones de agricultores y consumidores de la Comunidad Valenciana. Bien, yo he querido leer en su integridad la moción que aquí presentamos porque entendemos que la exposición de motivos es lo suficientemente esclarecedora de la posición que mantenemos y de la justificación que aquí presentamos para solicitar los acuerdos en esta sesión plenaria que pedimos. Simplemente subrayar algo que nos parece muy necesario porque hay mucha gente de muy buena fe que en un momento dado puede malinterpretar las cosas que a veces se salen de lo que, como solemos decir últimamente, se sale de lo políticamente correcto, en concreto en el contexto de nuestro Estado. Y es que en ningún momento, así lo recalcamos en la moción, pero me gustaría subrayarlo aquí, en ningún momento nosotros estamos en una posición cavernícola, en una posición que elude lo que sería o lo que se llama el progreso de la ciencia y de la tecnología. Nosotros insistimos que entendemos que la biotecnología es muy importante, muy beneficiosa en muchísimos aspectos, pero lo que estamos pidiendo es una cuestión de carácter preventivo. Y lo estamos pidiendo nosotros aquí en el Pleno, pero además no estamos solos. No estamos solos tampoco en el sentido de que nos apoya mucha gente que piensa como nosotros. Cuando digo que no estamos solos, vuelvo a recordar que no estamos solos porque hay países como Francia, como Austria y como Alemania que reiteradamente están defendiendo esta posición que nosotros aquí planteamos. Por lo tanto, insisto, espero que el conjunto de la corporación apoye esta moción y lo digo porque si nos atenemos a la votación que hubo en la comisión correspondiente no parece que esa unanimidad se fuera a dar. Pido un poco de reflexión sobre este asunto si no se ha tenido ya y el apoyo a esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo que desea intervenir, señor Narejos. Sí, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida vamos a apoyar esta moción por todas las razones que se han dicho hasta ahora, las cuales compartimos, y además por dos razones más. Cuando se empieza a utilizar la agricultura transgénica, los países pierden la soberanía alimentaria, la soberanía de producir sus propias semillas, y se crean una relación con estas multinacionales que producen especies que no son capaces de volver a germinar al año siguiente, por lo cual tanto se crea esa relación de dependencia. Al mismo tiempo, estamos en una comarca, la de la Vega Baja, que es una comarca muy afectada por estas cuestiones como comarca productora de alimentos y que puede garantizar en determinadas situaciones, en determinados momentos, la garantía de la alimentación de la población. Por todo esto, y además porque la utilización de estas especies elimina las especies autóctonas allá donde se implantan. Por todo esto, vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias, señor Enadejos. Si no hay más grupos que deseen intervenir, a anunciar que nosotros nos ratificamos en el dictamen de la Comisión Informativa por razones obvias. ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? 4. ¿Abstenciones? El resto. Muchas gracias. Pasamos pues al punto siguiente. Punto número 4. Moción presentada por los señores concejales don José Manuel Durón García y don José Hurtado Paredes. Perdón. Sí. En la última votación me ha tenido, pero no se ha mirado nada. La secretaria la que lleva eso. Moción presentada por los señores concejales don José Manuel Lomán García, don José Hurtado Paredes, portavoz y portavoz adjunto del Grupo Municipal Los Verdes, con número de registro de entrada 85.364-2010, de fecha 30 de diciembre de 2010, relativa a solicitud de aprobación de una ley que asegure el consumo de productos ecológicos en los comedores de los centros públicos de la Comunidad Valenciana. Aprobación si procede. Tiene la palabra quien considere de los dos portavoces. Muchas gracias, señor alcalde del pueblo. Bien, volvemos al campo, por decirlo así. Vivimos en un pueblo marinero, pero las circunstancias obligan. Volvemos al campo de manera indirecta, lógicamente, porque la moción que aquí presentamos lo que pretende es como yo creo que ya más o menos sabe casi todo el mundo, pretende que el Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja solicite a la Generalitat Valenciana la aprobación de una ley de alimentación sana y equilibrada en los comedores escolares valencianos, hospitales, residencias de la tercera edad, que aseguren sus menús, desde su aprobación, el 70% de productos ecológicos procedentes de la agricultura ecológica integrada y se marque el objetivo de conseguir el 100% de productos ecológicos en un plazo de 10 años. Y en segundo lugar, también pedimos que se inste a la Generalitat Valenciana a establecer acuerdos con las organizaciones profesionales del campo valenciano, con las cooperativas agrícolas valencianas, para fomentar y subvencionar la agricultura ecológica e integrada con el fin de aumentar la producción ecológica y asegurar su distribución en el mercado, así como para el abaratamiento o el abastecimiento, mejor dicho, de los comedores escolares, de los centros públicos y concertados, hospitales y residencias de la tercera edad en las ciudades y pueblos valencianos. Nosotros en la exposición de motivos creo que dejamos también meridianamente claro el porqué de esta petición. Yo creo que hay un doble sentido en el punto de partida de esta posición que mantenemos aquí, y es por una parte lógicamente la salud integral tanto de nuestros niños como de nuestros mayores como de nuestros enfermos. Entendemos que sería una medida absolutamente imposible de rechazar, aunque cosas vieres, y entendemos que esto desde luego sí que sería un buen reclamo desde el punto de vista sanitario y de la salud, y que no haría falta ni siquiera que viniera Microsoft a que ese reclamo tuviera cierta resonancia. Entendemos que la Comunidad Valenciana, si asumiera esta cuestión, desde luego metería un gol a la enfermedad, metería un gol a no a lo nocivo directamente, pero desde luego sí meteríamos un gol a prácticas que progresivamente debemos de ir abandonando. Y por otro lado, esta moción lo que pretende, independientemente de la salud, que entendemos que aunque no sea siempre un fin en sí mismo, siempre es defendible y justificable, aparte de esto, lo que nosotros entendemos en el conjunto de la Comunidad Valenciana, no solo aquí en el colectivo de Torrevieja, es que permitiría dar un impulso a la dañada y castigada agricultura valenciana. En la propia exposición de motivos recordamos cómo se calcula que más de 3.000 puestos de trabajo en el campo valenciano se podrían necesitar para producir los alimentos de los menús ecológicos, de los comedores, de los centros educativos que han de comer cada día a más, o que dan de comer cada día a más de 120.000 escolares, y los miles de menús que se sirven en hospitales y residencias de la tercera edad ubicadas en el territorio valenciano. Y de hecho, esto es algo más que importante, y mucho más si recordamos que no hace demasiado tiempo se han producido los acuerdos con la Unión Europea en los que el abaratamiento de los precios de entrada de los cítricos marroquíes, a lo que por cierto el Partido Verde Europeo se ha opuesto, y se ha opuesto prácticamente en solitario, ha dejado a los agricultores valencianos, como se suele decir vulgarmente, con el culo al aire. Por lo tanto, entendemos que la moción también tiene un alcance mucho más amplio, tiene un alcance mucho más profundo que lo que aparentemente pueda parecer, porque en el fondo apunta también a un problema estructural de nuestros agricultores y ganaderos. Por lo tanto, igual que hice en el punto anterior, y desde luego casi con la misma esperanza, es lamentable decirlo así, pero así me siento, pues solicito de todos los compañeros de corporación que apoyen esta moción, porque entendemos que es absolutamente viable por un lado y deseable por otro. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Vera, tiene la palabra, si no hay. Señor Navarro, quería la palabra también, ¿no? Señor Vera. Sí, yo simplemente he tomado la palabra, señor alcalde, para decirle al señor Hurtado que no desespere, que la anterior moción nos hemos abstenido por coherencia política, creo, pero esta usted la ha traído aquí, la ha planteado muy bien planteada, y el grupo que represento, evidentemente, le va a votar que sí a esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vera. Sometemos pues a votación el punto número 4. Señor alcalde, perdone, antes de proceder a la votación, le rogaría a la señora secretaria que incluyera en el acta la intervención de este punto. Que coste más. Y la del anterior, por favor. Muy bien. Se me había olvidado, muchas gracias. Nadie que, señor Hurtado. Con mucho gusto tomamos nota. Sometemos pues a votación al dictamen de la comisión informativa. ¿Votos a favor? El dictamen de la comisión. El dictamen. El dictamen de la comisión, sí. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Una abstención. Muchas gracias. Pasamos pues al punto número 5. Moción presentada por el señor concejal don Joaquín Albaladejo Martínez, portavoz del Grupo Municipal Popular, con número de registro de entrada 290/2011, de fecha 4 de enero de 2011, relativa a oposición a la concesión de autorización para la realización de prospecciones petrolíferas en la zona central del Golfo de Valencia. Aprobación se procede. Para su defensa, si lo desea, tiene la palabra el señor Albaladejo. Muchas gracias, señor alcalde. Con cierta sorpresa estamos viendo en los últimos días la autorización por parte del Gobierno de España de la inicio de prospecciones petrolíferas y búsqueda de petróleo en las costas de la Comunidad Valenciana. Con coherencia política hemos visto cómo grupos municipales y de algunas otras entidades de representación ciudadana participadas por el Partido Socialista Obrero Español han votado a favor de mociones pidiendo que se respete la integridad del litoral valenciano y que se suspendan las autorizaciones referentes a la prospección de petróleo u otro tipo de gases en nuestras costas. Con este espíritu, con el espíritu en ningún caso lamentable, sino siempre con el ejercicio de la libertad y del derecho que la Constitución nos reconoce, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja el apoyo a esta moción, que es una moción tendente a que se respete la ecología y el medio ambiente en el litoral valenciano. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo que desea intervenir, señor Enarejos, tiene la palabra. Señor Dolón también. Muchas gracias. Bueno, desde el Grupo Municipal nos alegramos de este cambio de postura del Partido Popular, rectificando la postura que el gobierno de José María Aznar en 1966 aprobó prospecciones petrolíferas prospecciones petrolíferas de miles de hectáreas frente a las costas castellonenses. De hecho, con uno de esos permisos propició el desarrollo del proyecto Castor frente a las costas de Vinaroz. Por lo tanto, nos alegramos de esta conversión al conservacionismo por parte del Partido Popular. Al mismo tiempo, nos alegramos de que muestren una preocupación por los pescadores del Golfo de Valencia y un desinterés absoluto por el sector pesquero local, que vemos que se va desmantelando y hay una ausencia de una política interesante en este sentido de promoción. Al mismo tiempo, están cometiendo, desde nuestro punto de vista, unos sinsentidos, trasladando la basura de Castellón a Gijona, con eso, con un despilfarro ecológico y de medios, pero bueno, nos alegramos de que apoyen esta moción y nosotros, evidentemente, perdón, que propongan esta moción y nosotros vamos a apoyarla. Muchas gracias, señor Vera, había pedido la palabra. Señor Dolón, y me parece que alguna mano había visto por ahí también. Dale. Por Dolón, venga. Bien, efectivamente hay un cambio. Hemos visto que el ecologismo es muy unidireccional. O sea, parece que hay una oposición ahora contra una política del gobierno. Estamos hablando de prospecciones. Una prospección es un estudio. Un estudio no es abordar una explotación petrolífera, sino ver si efectivamente hay reservas de petróleo o no en el Golfo de Valencia. Nosotros nos oponemos rotundamente, ya lo hemos hecho en su día, y efectivamente nos asalta la sorpresa porque hace muy pocos años, efectivamente, el Partido Popular, el gobierno Aznar, aprobó unas prospecciones petrolíferas que no solamente fueron un estudio del espacio de las Islas Columbretes. Si todo el mundo sabe, las Islas Columbretes en el litoral de Castellón es un espacio natural protegido, un espacio marítimo, una reserva marítima tan importante como lo es la de la isla Tabarca, yo creo que más. Y sin embargo, el Partido Popular aprobó aquellas prospecciones que hoy ya son una explotación abierta y fundamentalmente la responsable de esa serie de vertidos que manchan y empañan la imagen turística, económica, de la pesca en las comarcas del norte de Castellón y en el sur de Cataluña, en concreto en Tarragona. Entonces está bien este cambio, pero está claro que se inscribe dentro de la instrumentalización política que el Partido Popular en la Comunidad Valenciana y en el conjunto del Estado viene haciendo contra todas las medidas que hace el gobierno. Nosotros estuvimos en contra de aquellas prospecciones y luego de la explotación resultante de las mismas que se aprobó por el gobierno del Partido Popular, por el gobierno Aznar, a finales de los años 90, estamos también, por supuesto, en contra de estas, igual que lo estuvimos coherentemente con las otras. No nos felicitamos porque entendemos que no es un tema de cambio de actitud, y lo hemos visto en los dos puntos anteriores, sino que es sencillamente una estrategia política, porque ustedes lo han hecho peor, y repito, no solamente han aprobado el estudio, la prospección científica para ver si había una bolsa de petróleo frente a las costas de Castellón y Tarragona, sino que también han aprobado la explotación minera de una serie de pozos de petróleo que encima tiene una calidad bajísima y que la contaminación tiene un alto porcentaje en azufre que contamina 10 veces más que el petróleo normal donde se aboca, y esos aboques se están produciendo, repito, en el norte de Castellón y en el sur de Cataluña. Entonces vamos a apoyar la iniciativa y la vamos a apoyar, repito, pero tirando un poco de las orejas, porque de ecológico esto no tiene nada. La actitud política. Si vemos lo que aquí se ha defendido hace 5 minutos, obviamente el ecologismo es una postura integral, no es una postura parcial, y menos una postura que se instrumentaliza contra un gobierno o contra otra administración con la que no estamos de acuerdo. Por eso, repito, vamos a apoyar la iniciativa, pero teníamos la obligación de recordar de que aquí no hay trigo limpio, aquí está escondido el trigo de siempre, que es el trigo de darle caña al gobierno Zapatero, que lo veo muy legítimo. Está claro que veo muy legítimo que el Partido Popular le dé caña al gobierno Zapatero, pero podía ser un poco más coherente, y cuando ha tenido unas actuaciones tan descaradas y tan abiertamente en contra de la defensa del litoral, de los pescadores de Castellón, en contra de la limpieza de las playas de Castellón y de Tarragona, pues hoy podía ser un poco más coherente y por lo menos callarse. Pero bueno, aprovechando que nos han traído esta moción, vamos a apoyarla y vamos a votarla afirmativamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Durón. Señor Vera, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a apoyar también esta moción, porque creemos que es de coherencia política con nuestras costas, pero simplemente comentarle que no queríamos que nos quedáramos en el Golfo de Valencia, sino porque aquí realmente el Golfo de Valencia, tengo entendido que es desde el Delta del Ebro, es decir, desde Tarragona, hasta Denia. Nosotros esta moción estaríamos más a gusto si ustedes consideraran ampliarla a lo que es desde Denia hasta San Pedro del Pinatar, y así cogemos lo que a nosotros realmente nos interesa, el pedacito de costa que queda del litoral alicantino desde Denia hasta San Pedro del Pinatar. No sea que el problema que ahora mismo queremos desviar hacia otros sitios, el día de mañana lo podamos tener aquí. Por lo demás, nos parece coherente, porque el debate en el Partido Socialista no está claro con respecto a este tema tampoco, y un poco se deja bajo el libre albedrío de en cada zona geográfica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vera. Decirle que efectivamente sus compañeros de Valencia han votado también favorablemente a la no instalación de estas plataformas allí. En este aspecto creo que estamos siendo coherentes, exactamente igual. Me imagino que cuando tomamos esta decisión no solamente es el Golfo de Valencia, sino es el Mediterráneo, propiamente dicho, y nuestras costas valencianas en todos los aspectos. Era claro que ayer mismo había una reunión en Gandía, que es una población más próxima a todo esto, donde estaban nuestros pescadores, estaban todos los pescadores de la Comunidad Valenciana rechazando este tema, y estamos solidarizándonos también con este asunto, ni más ni menos, ni menos ni más. Señora Fernández, tiene la palabra. Simplemente para posicionar nuestro voto. Vamos a votar en contra de esta propuesta por el simple hecho de que el año pasado el Gobierno pagó 17.000 millones de euros en importaciones de petróleo. Esta es una cifra muy alta, y si el Gobierno pudiera rebajar esta dependencia en cuanto a las importaciones de crudo, pues el ahorro podría contribuir a dar solución a los problemas económicos que padece el país. Esto es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias por su posición. Vamos a someter pues a votación el dictamen de la Comisión Informativa. ¿Votos a favor del dictamen? A favor, Pedro. A favor del dictamen. ¿En contra? Tres. ¿Abstenciones? Una. Pues queda aprobado el punto número 5. Punto número 6 es propuesta suscrita por don Francisco Javier Mínguez Parodi, director general de Policía, Desarrollo de la Ciudad y Distrito de este Ayuntamiento, de fecha 16 de diciembre de 2010, de iniciación de expedientes por la directora general de Seguridad de la Consejería de Gobernación para la concesión de condecoraciones a varios policías locales. Aprobación si procede. Me han comentado que parece ser que había un error en alguno de los nombres de los propuestos que hemos rectificado sobre la marcha. Y digo, en donde está el I-114, Héctor López, es Héctor López Pámez. El S-001, Manuel Antonio López Vera. IA-048, José Lorenzo Guillamón. No Guillamón, Guillamón. ¿De acuerdo? Con esas rectificaciones se aprueban. Unanimidad. Muchas gracias. Punto número 7. Moción presentada por el señor concejal don Manuel Veraquiles, portavoz del Grupo Municipal Socialista, con número de registro de entrada 1615-2011, de fecha 12 de enero de 2011, relativa a las ayudas de emergencia social. Aprobación si procede. Para su defensa tiene la palabra el señor Vera. Cuando quiera. Sí, señor alcalde. ¿Sabe usted que esta moción la trajimos aquí, concretamente en la Junta de Portavoces, y era una moción que contaba de 4 puntos... tres puntos que sí, evidentemente, efectivamente, si me sí. Quiero aclararlo al pleno, una moción que llevaba 4 puntos, tres de ellos son de Junta de Gobierno y el que vamos a debatir es el primero, es el que entra en el debate de hoy. Dale, sí, gracias. Sí, por lo tanto, como usted bien ha dicho, pues evidentemente esta moción se queda un poco coja y lo único que viene hoy a pleno aquí es pues un acuerdo de instar a la Generalitat Valenciana a que el plazo para las ayudas de emergencia social quede abierto durante todo el año con la dotación económica abierta suficiente para poder atender y dar respuesta positiva a aquellas solicitudes que se presenten. Esta era una moción y es una moción que tiene un contenido claro de carácter social y que realmente lo que había una parte que es Generalitat, que es lo que aquí viene a pleno, y otra parte ya de gobierno municipal en el cual lo que se pedía era que se incrementaran considerablemente las ayudas a ciudadanos necesitados, concretamente que el ayuntamiento aumentara el presupuesto destinado a ayudas de emergencia, que el ayuntamiento agilizara la tramitación burocrática en las ayudas de emergencia social que le solicitaran, y en esa línea es donde nosotros queríamos hacer hincapié y era el espíritu de la moción. Se ha quedado un poco coja, pero en cualquier caso, pues evidentemente creemos que son varias las ayudas que desde la Generalitat Valenciana pueden venir al ayuntamiento y concretamente lo que necesitamos y queremos es que no, que se agilice lo máximo posible y que no se ralenticen y que no se burocraticen como suele ser habitual. Este es el espíritu de la moción que yo hoy traigo aquí al pleno con el convencimiento de que ustedes la sabrán apoyar por el momento y la situación tan delicada que están pasando los ciudadanos de su pueblo y el mío, que es el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vera. Grupos que desean fijar posición. Señor Martínez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Bien, nosotros vamos a apoyar esta moción, no sin antes recalcar el sinsentido que tiene que el Partido Socialista a nivel nacional elimine las ayudas a los parados que dejan de tener prestaciones de los 426 euros. Sinsentido que tiene que el Partido Socialista congele las pensiones, las bajen en estos momentos, aumente la jubilación a los 67 años y se pida que se haga emergencias sociales en un ayuntamiento. Nosotros vamos a apoyar esta moción porque pensamos que la situación de crisis, y lo veremos en las siguientes mociones, lleva a muchísima gente a estar en una situación de emergencia. De emergencia y además de situaciones que requieren del derecho y no de la asistencia, ni de la emergencia social, ni de la caridad, sino de la justicia en la redistribución de la riqueza. Quería también incidir en que, como decía antes mi compañero Manolo Vera, que la demagogia de la propuesta que hacíamos en contra de las medidas del gobierno, de ir en contra de esas medidas de regresión social, la demagogia, nosotros pensamos que el Partido Socialista y el Partido Popular, los dos grandes partidos que ha nombrado el señor Vera no están en estos momentos en Torrevieja en condiciones de dar lecciones de nada a Izquierda Unida. La demagogia y la coherencia, la incoherencia la tienen en sus partidos, la prueba tienen en las votaciones y en los bancos de no adscritos. Nosotros somos la tercera fuerza política, con 1 millón de votos, y exijo al señor Vera el respeto por el partido que represento y que representamos mi compañero y yo. Y le pregunto, ¿usted a quién representa, señor Vera? ¿Ha terminado? Muchas gracias. Bien, si no hay más... Le han hecho una pregunta, simplemente si quiere usted contestar. Sí, no, por alusiones simplemente le contestaré que le agradezco la crítica porque sé que lo hace con la mejor de las intenciones y yo represento al pueblo de Torrevieja. Desde su entrada por el norte a Torrevieja hasta la salida por el sur de Torrevieja. Ese es mi compromiso político con los torrevejenses y simplemente desearle la mejor de las suertes al señor Martínez Andreu porque emprende un camino que creo que es el equivocado, pero en fin, muchas gracias. Muchas gracias, señor Vera. Para fijar posición, el Grupo Popular, la señora Canales tiene la palabra. Buenos días. Yo no sé si intervenir o no, me he quedado un poco fuera de juego. Buenos días, sobre todo eso. Bueno, al señor Vera, con motivo de la moción, comentarle que efectivamente la Concejalía de Bienestar Social no es nada llamativo, que efectivamente estamos totalmente desbordados. La convocatoria de ayudas, que es la de lo que centraba la moción que usted ha presentado, nos habla en concreto de las PEIs, que se conocen habitualmente, las prestaciones económicas individualizadas. Estas prestaciones económicas vienen regladas desde la Generalitat y en virtud de la convocatoria, este año se han presentado a su publicación el día 11 de enero y a partir del 12 entran en vigor y efectivamente el plazo es hasta el 31 de octubre. No en vano, la moción solicita que se inste al gobierno valenciano a que se amplíe el plazo, cuando en sí mismo no tiene mucho sentido, porque en el artículo 31.2 de la convocatoria se plantea que efectivamente el plazo termina el día 31 de octubre, pero que no en vano, si se demuestra que existen circunstancias posteriores a esa fecha por la cual una familia o una unidad familiar pasa cualquier tipo de necesidad, perfectamente la casuística permite el que se haga una solicitud y se haga una ayuda de emergencia a pesar de estar fuera de plazo. El bienestar social que todos perseguimos es así de flexible o que tiene que ser así de flexible porque si no sería imposible. Indudablemente estamos desbordados. En el 2007 teníamos un número de 400 expedientes de ayudas económicas individualizadas y en el último año han sido 816. Le puedo decir que se hace un esfuerzo económico, que no nos importa, porque estamos hablando de las personas que más lo necesitan. El señor interventor puede decir desde aquí que continuamente esta partida nace con una cantidad que el año pasado recibió varias transferencias para que nadie se quedase sin la prestación económica individualizada. La consellería nos subvenciona una parte, pero eso no significa que nosotros nos constriñamos simplemente a esa cantidad, ni muchísimo menos. Con lo cual, creo que la propuesta que ustedes hacen efectivamente no tiene mucho sentido. Sí que hay que desde aquí agradecer, una vez más en los tiempos que estamos, que el ayuntamiento no podría sufragar o ser tan inmediato como pueden hacer las asociaciones con las que habitualmente y afortunadamente firmamos convenios y son esos tentáculos que la administración no llega, porque esto lleva un plazo y es verdad. Lleva todo un trámite el conceder una ayuda económica en donde se tiene que justificar cualquier euro que sale del Ayuntamiento de Torrevieja. Y se tiene que justificar la necesidad, se tiene que justificar los datos que te hacen o que te dan derecho a poderla percibir, pero que eso no es significativo porque afortunadamente el Ayuntamiento también promueve otros instrumentos, pues a través de Cáritas, a través de Cruz Roja, Alimentos Solidarios, la propia Asociación del Cáncer, hoy por hoy está dando ayudas económicas también a personas que por su situación de enfermedad también lo precisa. Con lo cual creo que independientemente de que efectivamente tenemos todos que correr más, porque cualquier plazo en estas situaciones es demencial, pero sí que le digo que hay un compromiso directo para que los más perjudicados por esta situación se les pueda ayudar de alguna forma y la Concejalía de Bienestar Social se preocupa que todos los días esto sea así. Señor alcalde. Muchas gracias, señora Canales. Muchas gracias. ¿Quiere la palabra ahora? Sí, era una aclaración a la señora Canales, si es tan amable. Sí, un momento, creo que le ha contestado al señor Martínez Andreu. A la señora Canales, perdón, al señor Vera. Le ha contestado al señor Vera. Entonces, si le parece bien, le damos la oportunidad al señor Vera para que le diga lo que quiera. Y si usted quiere aclarar algo al final, pues lo aclara, ¿de acuerdo? Señor Vera, tiene la palabra. Porque claro, el debate es entre ustedes. Simplemente contestarle a la señora Canales que, estando de acuerdo con todo lo que ha dicho y reconociéndole que evidentemente usted está haciendo una buena labor al frente de los servicios sociales, las cosas como son, y no tengo ningún empacho en reconocérselo, el espíritu de esta moción es volver a recordarle que la línea que tenemos que seguir es la que ahora mismo hay, y si podemos un poco más, podemos un poco más. Si podemos, desde el Departamento de Hacienda, poder rascar algún durico, alguna pesetica a Joaquín Albaladejo, para que se puedan incrementar estas partidas, para seguir alimentando este tipo de políticas, en estas 24 horas es lo que este grupo municipal pide. Y el espíritu de esta moción no es otro, sino que recordar que hay mucha gente que lo está pasando mal, recordar que el ayuntamiento es la administración más cercana del ciudadano, y recordar que todos los que estamos aquí tenemos una obligación con el débil, y el débil lo tenemos ahí en la calle, lo estamos viendo, lo estamos palpando. Tenemos que hacer una política a ras de suelo, y ese es el espíritu de esta moción. Por lo tanto, lo que usted dice estoy totalmente de acuerdo, pero lo que yo digo y que quiero que se me reconozca es que si podemos, aún un poco más, que no escatimemos ningún esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vera. Señora Canales. Por nuestra parte hay un compromiso, y hasta incluso con las trabajadoras sociales se les está pidiendo cada vez más, y es cierto, en un momento en que es muy complicado. En cuanto al tema económico, le digo que de verdad, arañamos de cualquier partida para cubrir esa en el momento que se supone que se va a quedar al descubierto. Y ya le digo que el mejor que puede dar fe de ello es el propio interventor, al que enseguida notificamos que la partida va decreciendo. Totalmente de acuerdo en que nos tenemos que seguir poniendo las pilas, en el sentido de que no se dilaten los plazos, porque estamos hablando de ayudas de emergencia, pero sí que le digo que el compromiso de la concejalía mía es desde el primer momento, y los técnicos que llevan mucho tiempo trabajando saben con la dificultad que se encuentran cuando se han duplicado totalmente los números. El compromiso, le digo, que desde hoy, y yo creo que de todos los que estamos aquí. Muchas gracias, señora Canales. ¿Alguna aclaración que diga el señor Colón? Sí, yo quería una aclaración porque me preocupa el tema, y lo que quería que me dijera, ya que ha tomado la palabra la concejal del área, era que me dijera si efectivamente hay situaciones de emergencia importantes, numerosas, en Torrevieja, y que me dijera también cuánto ha sido el gasto del año 2010, si lo tiene aproximadamente, en este tipo de ayudas de emergencia individualizadas a personas. Señor Dolón, es un asunto que no viene en la moción, que no está previsto en la contestación, y por tanto esos datos, si los quiere usted, los puede preguntar o se los pueden dar en otro momento, en cualquier comparecencia, en cualquier pleno, en cualquier asunto. Creo que es un oportunismo por su parte el venir aquí con una moción que trae un grupo político a pedir usted unas explicaciones que no vienen ni siquiera en el guión del tema. Sí. Por tanto, es así. Yo estoy convencido de que la señora concejal le dará todos los datos que usted precise, si usted los demanda como Dios manda. Bien, le voy a hacer de otra forma la pregunta sin datos. ¿Considera la concejala que hay un problema evidente de emergencia social con un colectivo importante de personas en Torrevieja? Si no fuera así, no habría alimentos solidarios, no habría 4,5 millones o 5 millones de parados, no habría necesidades, no habría tanta gente en las condiciones que está. Es evidente. Hombre. Es evidente, señor alcalde. Sí, es evidente. Pues lo que no tiene que haber es premio de novela, personal de confianza, sí, sueldazo, eso, gastos eso innecesarios, eso ya es su política. Fiesta y derroche, señor alcalde. Política. Usted no viene aquí a hablar de eso. Eso es lo que no tiene que haber. En contra. Abstenciones. Muchas gracias. Queda aprobado el punto número 8. Número 7. Moción presentada por el señor concejal. Que coste en acta, señora secretaria. Martínez Andreu, portavoz del Grupo Municipal de Esquerra Unida, con número de registro de entrada 1616/2011, de fecha 12 de enero de 2011. Para evitar embargos y desahucios como consecuencia del impago de hipotecas y alquileres por trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo. Aprobación si procede. Tengo que decirles a todos los concejales, me parece que lo tendrán en su haber, que hay una moción presentada por el portavoz del Grupo Popular con enmienda a la totalidad con texto alternativo. Y para conocimiento de los grupos proponentes, decirle que afecta a las dos mociones que traen, porque son muy similares en el tema. Lo digo porque si quieren defender las dos mociones conjuntamente o de una en una, después las votaríamos como ustedes consideren. Si no hay inconveniente. Sí, señor presidente, no tenemos inconveniente en defender las dos mociones al mismo tiempo, siendo flexible en el tiempo. Si, no, si no, me no importa. Señor Vera, creo que quería la palabra. Yo, si me lo permite, por una cuestión de orden, porque si no, no tendría sentido que pidiera la palabra. Aquí hay dos mociones que fueron a junta de portavoces, presentadas por José Manuel Martínez Andreu. Evidentemente nosotros nos abstuvimos porque usted anunció que iba a haber una enmienda, como con posterioridad se ha podido presentar. Efectivamente, anunciamos que habría enmiendas. Vemos que la enmienda es a la totalidad. Yo me abstuve con la moción del señor Martínez Andreu porque veía una incoherencia legal que imposibilitaba el poder, aunque la voluntad mía era votarle que sí, pero reconocía que legalmente no se podía hacer. Y veo que realmente ustedes lo que han hecho aquí es posibilitar legalmente que pueda ir parte de esto para adelante. Por lo tanto, yo rogaría a los dos ponentes, rogaría al señor Martínez Andreu y le rogaría al equipo de gobierno del Partido Popular que se pusieran sobre la mesa estas mociones, porque son unas mociones de un calado político importante que creo que en el debate político se debe de quedar al margen de esto. Y esto tiene que ser mociones que a mí por lo menos me gustaría que fuesen aprobadas por la totalidad. Por lo tanto, me gustaría que fuesen retiradas por ambos, que fueran llevadas a junta de portavoces y que entre todos hiciéramos el esfuerzo posible para poderlas aprobar por parte de todos los portavoces y todos los grupos políticos. Porque si no, sería querer monopolizar algo que realmente me parece incoherente desde el punto de vista político o no correcto políticamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor, por su intervención. Señor alcalde. Sí, un segundo, por favor. Dependerá también de lo que diga el señor Martínez Andreu a la propuesta del señor Vera, y a continuación veríamos. Sí, mi intervención también tiene que ver en el sentido del señor Vera, por una cuestión de forma y cómo vemos el asunto. Bueno, en principio, estar de acuerdo con lo que ha manifestado ahora mismo el señor Vera, es decir, nos parece que improvisar aquí de esta manera en un asunto tan importante, en fin, no nos parece adecuado, no nos parece serio. Y en segundo lugar también, si es que se produce el debate al final y no llegamos al acuerdo de dejarlo sobre la mesa y tratar de llegar a un acuerdo o al menos a reflexionar sobre el asunto un poco más seriamente, si se produjese ese debate, nosotros entendemos que debería hacerse como se ha hecho en otras ocasiones, es decir, si se plantea una moción y viene una enmienda, lo que hemos hecho normalmente en las sesiones plenarias que ha ocurrido esto ha sido discutir la enmienda y posteriormente las mociones, ¿no? Entendemos que eso sería lo más justo por el proponente original, ojo, ¿eh? No por el que mete la enmienda, sino entendemos que es mucho mejor, más coherente, más razonable y más defendible respecto del que originalmente ha propuesto. Pero, como digo, esto sería en caso de que se pasara a discutir las distintas mociones. En principio, lo que nuestro grupo plantearía es lo mismo que ha planteado el señor Vera, y es dejarlo sobre la mesa y discutirlo y reflexionar con un poco de seriedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo que comentarle que efectivamente tanto la Junta de Portavoces como la Comisión dijimos tenemos que estudiarlo en profundidad para presentar alguna enmienda, lo anunciábamos también y decíamos la posibilidad de esto. Evidentemente, por nuestra parte, ya me sitúo también en cuanto a las propuestas que han habido de los portavoces anteriores, me sitúo en que no tendríamos inconveniente, por nuestra parte, en llevarlo a un consenso global de todas las fuerzas, como hemos hecho muchísimas veces en esta legislatura. Por tanto, depende ya del grupo proponente el que mantengamos el debate de la enmienda o no, porque si se retira lo haríamos de una forma concreta, firmaríamos todos, como se ha hecho siempre, y esto sería lo que habría. Señor Martínez o señor Enarejo, no sé quién tiene la propuesta, quién tiene la palabra para realizarlo. Si quiere retirar y elevarlo y ponerlo, pues las propuestas están claras. Bien, ahora que puedo hablar, muchas gracias a los portavoces de los demás grupos. Nosotros vamos a mantener nuestras mociones. Queremos iniciar el debate y estoy de acuerdo con que las dos mociones, al tener un contexto similar y parecido, que se puedan defender al mismo tiempo. Bueno, desde Izquierda Unida, que es la que presenta estas dos mociones, pensamos que la situación que viven más de 350.000 familias... Señor alcalde, lo siento, es que yo he intervenido precisamente para decir que si se pasaba a discutir las mociones, al menos que decidiéramos qué es lo que se discutía antes, si la enmienda o las mociones. Muchas gracias. Vamos a ver, las mociones las hace un grupo y las propone. La enmienda la hace otro grupo que intentará defenderlas para modificar el texto original. Y en ese caso ustedes tendrán que pronunciarse a favor o en contra de la definitiva. O sea, de la una y de la otra, evidentemente. Lo que pasa es que en esta casa... cómo funciona esto. Sí, por eso mismo lo digo, porque tengo memoria. En esta casa cada vez que ha habido una enmienda se ha defendido primero la enmienda y después las mociones originarias. Además que entendemos que es lo justo para el que propone originariamente, porque al final monopoliza la atención, los argumentos, etcétera, etcétera, el que presenta la enmienda, porque interviene en último lugar y porque se discute en último lugar esa propuesta. Entonces nosotros entendemos que es más justo para el que originariamente entiende, o sea, introduce las mociones y las propuestas, que se discuta primero la enmienda, como se ha hecho siempre. Muchas gracias. Cuando son enmiendas parciales, enmiendas de integración, enmiendas que pueden ser de adición, son las que aceptan o no aceptan en el propio debate cuando se plantean. Cuando es una enmienda a la totalidad, señor Hurtado, hay que dejar que explique cuál es la propuesta y habrá que dejar que expliquen cuál es la alternativa, que es en este caso la que hay. Primero habrá que saber qué es lo que propone el grupo oponente, en este caso, que es el titular de la moción, y lógicamente nosotros tendremos que decir, mire usted, nuestra alternativa es esta. Y como el que dirige el debate, en este caso, le corresponde a la alcaldía, yo considero conveniente que explique primeramente el señor Martínez Andreu su propuesta o sus propuestas en este caso, porque las podemos ver las dos al mismo tiempo, son muy parecidas en ese aspecto, y a continuación hablaremos por qué enmendamos el tema este a la totalidad, que no parcial. Gracias. Pues nada, simplemente asumir que se va a hacer así porque usted manda, pero simplemente dejar constancia de nuestra objeción. Muchas gracias. Porque creo que es lo coherente, señor Hurtado, creo que es lo coherente. Señor Martínez, con todos nuestros respetos, le cedemos la palabra ya porque no la dejamos arrancar. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco que por primera vez defienda que pueda yo hablar. Muchas gracias. No creo que sea la intención de ningún portavoz de ninguno de los grupos el que Izquierda Unida no pueda defender sus enmiendas. Lo creo así. Soy así de ingenuo. Volviendo con las mociones que hemos presentado para evitar embargos y desahucios como consecuencia de los impagos de hipotecas, es un tema que está candente. Nosotros presentamos tres propuestas. Las dos que vienen aquí, que se refieren a que el Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo, y otra que insta al Gobierno de la Nación. La que instaba al municipio a tomar parte, y en una de sus propuestas era crear una comisión que viera la situación de emergencia social, lo que hablábamos antes con la señora Canales, no han venido a pleno porque creo que se dijo que era competencia de alcaldía, si no me equivoco. Espero, señor alcalde, que la trate bien esa moción, que no ha podido venir hoy. Bien, en cuanto al fundamento de las dos mociones, nosotros queremos incidir. La primera es la que pide al Consejo de la Generalitat a que se estudie en los próximos presupuestos generales del Estado la posibilidad de la subrogación del pago de los intereses de los créditos hipotecarios a la gente, a los trabajadores y trabajadoras que están en situación de paro, que ya no tienen ingresos y cuyos ingresos no superen la cantidad, las familias, de 3,5 veces el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples. Y acordarán ayudas a fondo perdido para el pago del principal de la hipoteca de hasta el 50% del mismo, destinado a aquellos trabajadores al paro que no lleguen al 2,5 veces el IPREM. ¿Por qué nosotros pensamos que desde el Consejo de la Generalitat tiene que haber una partida importante para evitar la situación de dramatismo que viven muchas familias que se ven víctimas de lo que a nuestro juicio es una extorsión legal, que se ven en la calle? Hay algunas personas que están durmiendo en coches. Nosotros pensamos que después de que los embargos de vivienda desde el año 2007 hayan subido un 197%, esa situación dramática tenemos que paliarla desde las administraciones, desde las tres, desde la administración del Estado, desde la administración autonómica y desde la administración municipal. Estoy de acuerdo en una cosa que decía la señora Canales anteriormente y en otras facetas, que quería, por ejemplo, con alimentos solidarios, que el éxito sería que desapareciera, que no tuviéramos que ser solidarios o no tuviéramos que hacer eso. Yo creo que el éxito de alimentos solidarios, el aumento de situaciones de emergencia por parte de su concejalía, es el reflejo de nuestro fracaso como sociedad, es el reflejo de nuestro fracaso como administración y es el reflejo de nuestro fracaso como hombres y mujeres que estamos obligados a tener en estos momentos todos nuestros recursos posibles a mitigar y a paliar esas situaciones de dramatismo social. Nosotros pensamos, y esto con referencia a la siguiente moción, que es la que hace referencia, redundando en la palabra, a la dación en pago en cuanto a las hipotecas. Nosotros pensamos que las más de 350.000 familias que están en situación de ejecución hipotecaria, que han sido privadas de su vivienda, son víctimas de lo que consideramos una extorsión legal. Me refiero también a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Navarra, donde se admite por primera vez la dación en pago para terminar con la deuda de una familia, y para nosotros es vergonzoso que tenga que ser el Poder Judicial el que imparta justicia social y que seamos incapaces desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo de cambiar la ley hipotecaria. Ya sé que se rechazó en el Congreso de los Diputados la petición que hizo Izquierda Unida de cambiar la ley hipotecaria. Pero no solo por el cambio de la ley hipotecaria, nosotros pensamos que esta moción que presentamos de pedir que los hipotecados que no puedan pagar la hipoteca por una situación que de ellos no tienen la culpa, o ellas, que han perdido su trabajo. No solo el banco se queda con la vivienda en subasta, con un valor de la mitad de lo que le prestaron a esa familia, ¿no?, sino que la deuda sigue hasta el valor de la tasación que hicieron anteriormente, incluso por encima del valor real de la vivienda. Nosotros pensamos que es una estafa legal, y esa sentencia nos ha dado la razón. Esa sentencia nos ha dado la razón a todo lo que pensamos, no solo desde Izquierda Unida, sino desde la plataforma de afectados por las hipotecas, que han presentado firmas en el Congreso para que se pudiera debatir. Nosotros pensamos que es, repito, una estafa legal, y que moralmente, como dice esta sentencia, moralmente repudiable que se haga por parte de los bancos, que van a recurrir a esta sentencia, porque no solo quieren quitarle la vivienda, sino que le quitan salarios, le embargan todos sus bienes, y no solo a ellos, sino incluso a los avalistas. Hay situaciones de drama profundo. Y mientras tanto, los bancos y las cajas jubilan a sus directivos con más de 70 millones de euros. Es inmoral y es indecente. Y si no se aprueban estas dos mociones, las consideramos igual indecentes e inmorales. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros pensamos que los trabajadores no necesitan, necesitan más respeto y más dignidad que pan. Más respeto que dignidad, que pan. No solo con la caridad se va a hacer justicia. Se hace repartiendo los recursos. Cuando una administración gasta más en festejos o en cualquier otro gasto superfluo que en ayudar a los ciudadanos de su municipio que están pasando una situación de emergencia social grave, incluso de exclusión social, nosotros pensamos que no estamos haciendo lo que debemos. Y a mí se me caería la cara de vergüenza que me dijeran en la calle: o se está gastando en carnavales 500.000 euros y yo estoy en un coche durmiendo y sin trabajo. Y yo estoy seguro que están de acuerdo conmigo. Seguro, señora Canales, que está de acuerdo conmigo. Nosotros pensamos que estas dos mociones necesitan la aprobación de todos nosotros, por no solo por vergüenza, sino porque es nuestra obligación como administradores. No solo los desalojos y los embargos, sino se están cargados de humillación. Hay bancos que llevan notarios con cerrajeros a cambiarle las, las cerraduras, los echan a patadas. Incluso hay algunos dueños que se llevan hasta los marcos de la puerta. Eso me lo ha dicho un empleado de banca que acompaña al notario, a echar a esa gente a la calle, al coche, o a Alimentos Solidarios, o a Cáritas, o al ayuntamiento a pedir ayuda. Y tenemos que dársela. Y una manera de dársela es intentando que los bancos no se forren con las desgracias de los hipotecados y de los desahuciados y de los embargados. Y estas mociones no tienen nada de demagógica, y por eso no me querían dejar hablar, porque es la realidad sangrante de ahora. De ahora, a estas horas, en estos momentos hay gente desahuciada. 500 diarios. Es un drama. Y tenemos la obligación, desde esta administración, de decir basta. Y hay una sentencia que nos ayudará a eso. Y pido el voto favorable. No solo por vergüenza, sino porque es nuestra obligación. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias, señor Martínez. Grupos que deseen fijar posición. Señor Balón, adelante. Muchas gracias. Bien, yo... efectivamente, yo creo que se podía haber hecho una enmienda amplia, porque hay un modelo que es el modelo de la plataforma de afectados por la hipoteca, que es lo más claro y lo más contundente que se puede traer a un pleno de una corporación para aprobar. Yo creo que todos los arreglos que se haga sobre ese modelo, el que ha hecho el PP, el que ha hecho Izquierda Unida, entiendo y entendemos desde Los Verdes que de alguna forma es tergiversar y es no dar en el clavo, no acertar en lo que tenemos que hacer. En primer lugar, decir que hay dos mociones, o sea que el grupo que me precede ha presentado dos mociones, y una de ellas nosotros entendemos que habría que cambiarla radicalmente. O sea, ya que no ha habido posibilidad de consenso, habría que cambiarla porque estamos a enero, estamos a 28 de enero, y aquí se nos pide que el Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja inste al Consell de la Generalitat Valenciana a que estudie en el contexto de la elaboración de los próximos presupuestos generales de la comunidad autónoma, que eso se va a aprobar en enero del año 2012. Y de aquí a enero del año 2012, pues pueden haber perfectamente 15 o 20 mil personas de la comunidad valenciana en la calle, precisamente por esos embargos y por esas dataciones de pago que decimos intentar parar aquí. Nosotros entendemos que en todo caso habría que pedir una modificación presupuestaria para que esto se aprobara ya. Para que esto se aprobara ya, porque si nos esperamos, repito, a que se aprueben los próximos, como dice literalmente aquí, presupuestos de la Generalitat Valenciana, obviamente ayudaremos a los que se queden sin casa a partir del mes de enero o febrero del año 2012, pero no vamos a ayudar a todas las personas, a todas las familias que van a perder su casa, su domicilio familiar, precisamente a lo largo de este año que estamos. Esta modificación, independientemente de que también por cuestiones de fondo habría algunas cuestiones que retocar, pero entendemos que la mayor es este asunto, y este asunto hace, desde nuestro punto de vista, que esta moción haya que rectificarla, y por eso habría sido conveniente, de alguna forma, optar por la propuesta que ha presentado mi compañero José Hurtado, de Los Verdes, pidiendo que nos sentáramos a hablar y a discutir. Esta moción está mal presentada, esta moción habla de los presupuestos del año 2012. Y repito, pudiendo apoyar el contenido, entendemos que la forma es totalmente equivocada y totalmente desacertada para ayudar a esas personas que decimos acertar. Y luego decir que la segunda moción, estamos de acuerdo también, pero también entendemos que está mal planteada. Y está mal planteada sencillamente porque hay más de 500.000 afectados en España, afectados o posibles afectados, porque no solamente han firmado esa petición en las Cortes las personas que les han embargado la casa, sino que muchas personas que tienen inseguridad en conservar su puesto de trabajo, que tienen inseguridad en mantener las condiciones económicas que mantienen en estos momentos, también han firmado, y repito, no solamente los que no tienen casa o han perdido su casa, sino también muchas personas que entienden que por la vía que vamos podrían perder su vivienda en los próximos meses o en los próximos años. Entonces, la plataforma de afectados por la hipoteca ha hecho una moción tipo para los ayuntamientos, nosotros la hemos presentado en Orihuela y entendíamos que era la que tenía que venir aquí. Por eso pedíamos anteriormente, en palabras de mi compañero Hurtado, pedíamos que nos sentáramos a negociar y a consensuar una propuesta unitaria. Lo que dice la plataforma de afectados por la hipoteca es muy parecido a lo que dice la propuesta que ha venido a pleno y a lo que dice la propuesta también que ha traído como enmienda el Partido Popular. Pero entendemos que es mucho más concluyente, es mucho más clara, es mucho más nítida y obviamente da en el clavo, porque es el sentir de las personas afectadas por esa situación de perder su vivienda y por esa situación de quedarse en la calle perdiendo sus ahorros y perdiendo una parte importantísima de su patrimonio personal y familiar. Dice esta moción, y la voy a leer porque son solamente dos párrafos, dice: pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la plataforma de afectados por la hipoteca y otras organizaciones sociales similares, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación de pago, de manera que en los casos de residencia habitual, que conste solamente en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda principal más intereses y costas judiciales quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la Unión Europea, Estados Unidos y Norteamérica. Segundo, instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria, para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de estos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible. Yo entiendo que no solamente hay que hacer una moción como la que viene aquí para la gente que se quede sin casa a partir de hoy, sino que también hay que hacer una moción para las decenas de miles de personas, de familias que han perdido su vivienda, que han perdido su vivienda, y eso se recoge, como acabo de leer, en esta moción de la plataforma de afectados por la hipoteca. Por eso entendíamos que había que hacer un esfuerzo de consenso, un esfuerzo de negociación, y había que retomar, como ha comentado Pepe, había que retomar el sentarnos y enmendar tanto la propuesta, las dos propuestas que vienen, como la propuesta de enmienda que ha traído el Partido Popular. Entendemos que aún estamos a tiempo, que aún lo podemos hacer, que se puede mejorar, que no hay nada mejor que lo que nos han indicado los afectados que hagamos, porque en esta propuesta que viene a pleno no se recoge qué vamos a hacer con esas decenas de miles de familias que se han quedado sin vivienda. Hablamos de lo que pase de aquí al futuro y la gente que ha perdido su vivienda. Los afectados lo tienen claro e instan a que ese patrimonio de viviendas, de miles, de decenas de miles de viviendas que tienen los bancos, se ponga a disposición de esos afectados y, por supuesto, que no se ponga por la cara ni regalado, ni ahí tiene usted una casa, que se ponga también con unas condiciones de alquiler asequible y asumible por los afectados. Ese es el punto de vista que tenemos desde Los Verdes. Entendemos que se puede mejorar las dos mociones que han venido a pleno. Entendemos que una está totalmente fuera de lugar. Habría que pedir una modificación presupuestaria del presupuesto de la Generalitat Valenciana del año 2011 para que eso tuviera efecto ya y no esperarnos hasta el año 2012. Eso nos parece totalmente fuera de lugar. Y en segundo lugar, entendemos que habría que transcribir literalmente, si puede ser y si no negociado, consensuado entre todos los grupos municipales de este pleno, la propuesta que nos han facilitado a todos los grupos políticos, la plataforma de afectados por la hipoteca, que repito, son los que están sufriendo en sus propias carnes los efectos de la crisis, los efectos de la usura de la banca privada y los efectos de unos gobiernos que desde el año 96 vienen regalando el territorio español a los especuladores que han venido haciendo lo que les ha dado la gana, tanto en el gobierno del señor Aznar como en el gobierno de el Partido Socialista en estos momentos. Yo creo que hemos dejado hablar a todo el mundo, queremos que se hable, por supuesto, pero obviamente más que hablar aquí, lo que habría que hacer es negociar, lo que habría que hacer es mejorar la propuesta que viene y, repito, mejorarla a ser posible recogiendo el sentimiento. Thank you. Seguridad Social. Así lo consideramos. Creo que el equipo de gobierno del Partido Popular en Torrevieja hace un esfuerzo en materia... No van. Ahora sí. Parece ser que ahora sí queda. Por lo tanto, cuando estamos hablando de cifras, cuando estamos hablando de números, cuando estamos hablando de daciones en pago, pues no es verdad que la dación en pago exista desde el año 2008. La dación en pago ha existido siempre. Lo que pasa es que desde el año 2007 hacia acá se ve que hay un repunte. Cuando parecía que no iba a pasar nada, que en este país no íbamos a tener ningún problema, un pequeño problemilla. Cuando uno analiza la realidad de las mociones y cuando analiza cómo se presentan estas mociones, se da cuenta de que efectivamente en el fondo lo que hay no es tanto interesarse por la situación de los ejecutados hipotecarios, en mi opinión, ni interesarse por las personas que están pasando una carestía en materia de empleo. Pretenden inmediatamente unir todas esas situaciones con un supuesto derroche por parte de un equipo de gobierno o de un ayuntamiento que en estos momentos está siendo, no igual, pero sí detrás, pagano de la gestión económica del gobierno central como lo están siendo los pensionistas y los parados. No tiene ningún sentido que se le intente trasladar a la administración municipal la responsabilidad de lo que está ocurriendo en la calle cuando somos uno de los que estamos sufriendo la nefasta gestión del gobierno de España. Y aquí hay gente que esta mañana ha hecho demagogia en ese sentido. Yo no sé de qué población están hablando cuando hablan del carnaval y hablan de 500.000 euros. Yo no sé por qué se dicen aquí unas cifras y luego no se ponen apellidos. Hay que ser responsable cuando se trata de materia tan sensible como es el desempleo, que da lugar a una situación familiar económica difícil y que genera, por supuesto, incumplimientos que dan lugar a ejecuciones hipotecarias. Tengo la certeza y la seguridad de que si realmente ustedes en la mañana de hoy querían buscar algún punto de entendimiento o algún punto de encuentro en una materia tan sensible, no deberán tener por ello ningún inconveniente en apoyar la enmienda a la totalidad con texto alternativo que el equipo de gobierno le presenta hoy al Pleno del Ayuntamiento. Por diferentes motivos, y si le parece bien al señor presidente, voy a pasar a dar lectura íntegra para que todos los torrevejenses tengan noticia de cuál es la posición del Partido Popular ante la realidad que desde nuestro punto de vista se está generando en esta materia, sin demagogias, sin engaños y sin especificaciones laborales que no vienen al caso. La crisis económica que azota a España no ha sido ni prevenida, ni atajada, ni asumida por el gobierno central, al frente del cual todavía se encuentra don José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del Partido Socialista Obrero y Español. La nefasta gestión en clave nacional de este dantesco escenario económico internacional por parte de nuestro presidente del gobierno ha perjudicado la credibilidad y la imagen de España a todos los niveles. Los primeros paganos de los inexistentes brotes verdes han sido millones de españoles que por el camino se han dejado el derecho social más importante que recoge nuestra vigente Constitución, el derecho al trabajo. 5 millones de personas pueden dar triste testimonio de ello. Un gran número de aquellos que creyeron en la fábula económica inventada por el peor presidente del gobierno de España en democracia iniciaron aventuras inmobiliarias mediante financiación bancaria. Si bien es posible que algunos de estos ciudadanos no fueran plenamente conscientes de los riesgos ciertos que existen al asumir un derecho real de garantía como es la hipoteca, no es justo obviar que el Estado de Derecho ofrece todas las garantías posibles para el nuevo propietario deudor, con la imperativa intervención previa de los notarios en su calidad de fedatarios públicos. Estos profesionales tienen la misión, a través de su ejercicio, de acreditar la plena conciencia del nuevo adquirente prestatario a la hora de saber, entender y asumir las obligaciones nacidas en una operación de préstamo hipotecario. Por todo ello, es evidente que no puede hablarse de fraude jurídicamente hablando. No obstante, sí es verdad que puede hablarse de fraude político. y entre las primeras víctimas de este presunto fraude socialista encontramos a las personas hipotecadas. Esta situación actual entra en contradicción absoluta con la política que ha asumido el presidente del gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, con los bancos y cajas, acreedores prestamistas de estas operaciones que hoy finalizan con lamentables ejecuciones hipotecarias y desahucios. El secretario general del Partido Socialista Obrero Español, con dinero de todos los españoles, apoyó a las entidades financieras para que el crédito presuntamente fluyera y la actividad económica no decayera. Nada de esto ha ocurrido. El hombre que en el año 2004 anunció que llegaría al gobierno de España para facilitar el acceso de la vivienda a los jóvenes, ve hoy, en el año 2011, que los que creyeron entonces en él pierden sus viviendas por no poder pagarlas. Que los jóvenes de hoy, más del 45%, se encuentran en paro y no pueden acceder a ninguna vivienda, ni tan siquiera de alquiler. Y que los que serán jóvenes mañana ven su futuro, como nuestros padres y abuelos, muy lejos de nuestro país. Por todo cuanto antecede, solicito la adopción del siguiente acuerdo. El primer acuerdo que invito a todos ustedes que asuman es que el Ayuntamiento de Torrevieja exija al presidente del Gobierno de España, como máximo responsable político de la situación económica nacional, el mismo esfuerzo e interés para solucionar la difícil situación de los ejecutados hipotecados que el que exhibió con las entidades financieras, las cuales recibieron del Gobierno de España fondos públicos con la promesa incumplida de incentivar la economía y la creación de empleo, motor imprescindible de ilusión y confianza en el futuro. Segundo, se acuerda por la Corporación Municipal exigir al Gobierno de España que asuma el pago del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía municipal, resultante de la dación en pago a la que se ven obligados lamentablemente los ciudadanos hipotecados, desahuciados y en situación de desempleo. Tercero, que se traslade el presente acuerdo al señor presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero. Todo esto, señores concejales, tiene una doble finalidad. La primera es intentar acreditar que tienen ustedes la misma cintura política que esta mañana ha tenido el Partido Popular a la hora de apoyar la moción de Izquierda Unida, porque considerábamos que era buena para nuestros ciudadanos y mandaba el mensaje correcto. Esa misma cintura política consideramos como Grupo Municipal Popular que tenemos la misma legitimidad para exigírselas a ustedes. Y por otra parte, espero y deseo que no se generen demagogias sobre el tema de la plusvalía municipal, porque inmediatamente habrá una mente bien pensante que diga pues que el Ayuntamiento de Torrevieja no cobre la plusvalía municipal. Ya les anticipo que el Ayuntamiento de Torrevieja dejará de cobrar la plusvalía municipal en esas situaciones cuando el Gobierno de España cumpla con el Ayuntamiento de Torrevieja y con la ciudad de Torrevieja, transfiriéndole los fondos económicos que la ciudad se merece, no haciendo y generando que 35.000 torrevejenses anualmente se conviertan en seres absolutamente invisibles para la Administración Central. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Abalajo. Turno de Izquierda Unida, señor Martínez Andreu. Muchas gracias, señor presidente. Señor Abalajo, pues nos reafirmamos en nuestra propuesta. Vemos que la propuesta que presente sí que es un panfleto político. No sé, usted sigue con su ataque al señor Rodríguez Zapatero, incluso en persona. No nos parece que sea adecuada esta enmienda ni que resuelva lo que nosotros proponemos en estos momentos, que es la dación en pago, la ayuda por parte del Consejo de la Generalitat y a los desahuciados hipotecados en el paro. En cuanto a lo que ha dicho en uno de los párrafos, parece usted que ve bien que estos profesionales tienen la misión, a través de su ejercicio, de acreditar la plena conciencia del nuevo adquiriente, es decir, que la gente que firma una hipoteca no sabe lo que hace, es decir, que tiene que ser consciente que lo pueden desahuciar y encima que se endeude hasta todos los bienes que tenga parte de la vivienda. Nosotros pensamos, igual que la sentencia que estoy leyendo, que dicen que no es un abuso de derecho por parte del banco, pero es un abuso moral, y que el artículo 3 del Código Civil dice que las leyes se tienen que interpretar según la realidad del tiempo. Nosotros seguimos con estas dos mociones, legítimamente, como usted muy bien ha dicho anteriormente, para que se aprueben en este plenario, y si cuando vengan hay más más mociones en este tipo, nosotros las apoyaremos. Pero la suya, esta enmienda, me parece un panfleto político. En cuanto a la explosión de la burbuja inmobiliaria, nosotros hemos dicho durante más de 10 años que había que hacer una moratoria urbanística. Y la explosión urbanística, fruto de la especulación, no es el señor Rodríguez Zapatero, sino que viene de muy lejos, y usted lo sabe muy bien, señor Alvarado. ¿Qué es la especulación? ¿Qué es tasar una vivienda una semana y a la semana siguiente valer el 20% más? La especulación ha hecho que esta burbuja, que nosotros no hemos creado ni los desahuciados, solo lo han hecho los que han vivido de esa especulación. Y los bancos se han beneficiado, y los notarios, y todo el mundo ha vivido de eso, sin denunciarlo. Tiene que ser una juez en Estella la que diga que es moralmente injusto. Y eso es lo que pedimos. Y en cuanto a que nosotros no tenemos cintura, lo hemos demostrado desde Izquierda Unida que tenemos cintura. Hemos aprobado mociones conjuntas, hemos aprobado en este mismo pleno mociones con otros grupos, sin entrar a debatir si la tenía que presentar uno u otro y si tenían que exponer al consenso de todos los grupos en la Junta de Portavoces, cuando eran mociones que presentan en parlamentos europeos y en parlamentos nacionales. La presenta un grupo, se aprueba o no se aprueba, se apoya o no se apoya y se dice lo que se piensa. Eso es lo que creo yo que es el juego democrático. Nosotros no retiramos estas propuestas, creemos que son de justicia, y si no las quieren apoyar es porque no quieren pedir al Consejo una modificación de los presupuestos, no estoy de acuerdo, para que se pueda ayudar a las familias necesitadas, sobre todo a los embargados. Hay gente durmiendo en coche, hay gente que se ha tenido que ir con sus padres, hay gente que incluso han embargado los bienes de sus padres porque los han avalado. Esas situaciones tenemos que mitigarlas desde la administración, desde el poder ejecutivo, desde el poder legislativo y no desde el poder judicial. Confío en la justicia, sigo manteniéndolo, y confío que esto se lleve a cabo gracias a la jurisprudencia de un tribunal supremo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Ahora cierto. Sí, un momento, si permite usted cerrar el debate. Cuando quiera, señor. No lo dejo. Muchas gracias, señor alcalde. Mire, yo de especulación inmobiliaria entiendo lo mismo que usted. Ni más ni menos. No, lo mismo. Cuando quiera se lo acredito. No se entera. No conoce usted cómo funciona la administración del Estado. Pregúnteselo a él. No sabe usted cómo funciona la administración del Estado, ni cuál es la estructura de la administración del Estado. Nos dirigimos al señor presidente del gobierno porque es el máximo responsable del poder ejecutivo en este país. Nos dirigimos al señor presidente del gobierno porque es el secretario general del Partido Socialista, que tiene como presidente del legislativo, pues mire, ahí están las Cortes y el Senado. ¿Quiénes son? Socialistas. El señor Bueno y el señor Rojo. Oiga, si son ellos los que tienen que tomar las decisiones, usted lo está diciendo. ¿Qué tenemos que decir aquí nosotros? Pues mire, como ha dicho en un arranque de sinceridad absoluto la concejala de Bienestar Social en la mañana de hoy de aquí, que estamos desbordados, que no paramos de hacer modificaciones presupuestarias para enviar dinero a Bienestar Social, que no paramos, que seguimos manteniendo, a pesar de que a muchos les duela, los beneficios sociales que ningún otro ayuntamiento del entorno ha tenido narices en la peor época de crisis, no solamente a ponerlos en marcha, sino a mantenerlos. Y nosotros los hemos mantenido, y encima criticados, y los seguiremos manteniendo. Y tenemos que hacerlo además recibiendo importes aminorados del gobierno central, dejando a 35.000 torrevejenses inalvis, inexistentes. Y tenemos que ser nosotros aquí los que tengamos que impulsar. La Comunidad Valenciana, la que tiene a 1 millón de personas menos reconocidas en materia de financiación. Yo estoy en ese sentido pidiéndole cintura política hoy, la que todo el mundo, menos ustedes, han visto que no tienen. Todos. Se lo han pedido todos. Y ustedes han ido hacia adelante. Y me parece muy bien, porque tiene usted todo el derecho, el mismo derecho que tiene el Grupo Municipal Popular, a levantar hoy la voz y señalar con el dedo al responsable de esos números que usted ha dicho que se están produciendo en estas 24 horas. De ese número de personas que están siendo ejecutadas. ¿Y por qué esas personas no estaban siendo ejecutadas hace aproximadamente 10 años? ¿Por qué la dación en pago era algo realmente, bueno, existente, pero no tan habitual como lo es hoy en otras épocas? ¿Por qué estando prácticamente los mismos poderes políticos en manos de los mismos, excepto del Partido Socialista, cuando llega el Partido Socialista pasa lo que pasa? Explíqueselo usted a los 5 millones de parados. Dígaselo usted a esos parados que no van a recibir a partir del día 1 de febrero los 436 euros. Dígaselo. Dígaselo. Dígaselo usted en su labor sindical a todas esas personas que van a tener que trabajar todavía muchos más años para poder tener derecho a sus pensiones. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y sinceramente, yo creo que se pierde hoy una oportunidad. Pero mire, lo dejamos muy claro. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja se ha visto hoy obligado, por la falta de sentido político, a decir las cosas como son. Y esa es la responsabilidad que tenemos con los torrevejenses, nos voten o no nos voten. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lorejo. Sí, señor alcalde. Me imagino que será para fijar posición. Sí, en cuanto a la muchas gracias. Bueno, de cuál forma lo ha dicho su compañero antes. Creo que ha fijado su posición, ha fijado todo, ha dicho lo que iba a hacer con las mociones, ha dicho lo que va a hacer en el futuro. O sea, que dígame usted para qué quiere la palabra. Pues quiero la palabra para abundar en la cuestión y referirme... Su grupo se ha manifestado. Señor Hernández, si es con respecto a la enmienda, tiene usted la palabra. Lógicamente, vale. Lógicamente. Lo daba por supuesto que entendía usted que era por esto. Bueno, yo simplemente decir que efectivamente hemos llegado a donde muchos queríamos llegar, y es a un callejón sin salida. Pues claro, en esta enmienda hay una serie de argumentos previos a la propuesta en concreto, a la moción en concreto, que lógicamente no podemos estar en absoluto de acuerdo, no podemos avalar. Yo creo también, sinceramente lo digo, lo digo sinceramente, que el Partido Popular sabía que no íbamos a poder avalar, y en este sentido sí que es cierto que anteriormente la postura de tratar de poner sobre la mesa las distintas mociones que se habían presentado y la propia enmienda para que hubiera un consenso, pues la he agradecido en su justa medida. Pero desde luego este texto alternativo es inasumible por nuestra parte, pero claro, nos va a hacer decir aquí que para nosotros el peor presidente de la democracia no ha sido Zapatero sino Aznar, nos va a hacer decir que efectivamente fraude jurídicamente hablando no se puede hablar, pero... es que casi una contradicción en los términos fraude jurídico. Lo que hay es fraude de hecho, y la legislación lo que persigue es el fraude. Pues claro, cuando se dice ingenuamente a nuestro entender que el notario es una garantía de que el que va a hacerse cargo de una hipoteca tiene constancia de todos los puntos, de que tiene clarísimo el asunto y tal, es un poco, en fin, voy a decir ingenuo para no decir otra cosa, porque entre otras cosas yo reto a cualquiera aquí que me diga si miento cuando afirmo que durante muchísimos años en las notarías se han hecho compraventas y el dinero negro ha estado ahí presente, y se han comprado las viviendas y se ha pagado en dinero negro. Yo reto a cualquier persona que haya presente en esta sala o no en España que me diga que miento cuando afirmo esto. Por lo tanto, apelar a las notarías y a los notarios para decir que no hay fraude jurídico, en fin, un poco ingenuo sí que es. Por lo tanto, yo entiendo que hemos llegado, ¿dónde íbamos? Al monumento a la hipocresía. Aquí ahora estamos dándonos cera unos a otros, cada uno en su sitio, y efectivamente, pues nosotros esta enmienda no la podemos asumir. Y claro, ahora vuelvo a referirme a los compañeros de Izquierda Unida. Yo les planteo el argumento al revés que nos han planteado. Dice usted que no ha apoyado la moción porque la presentan ustedes. Pues yo les devuelvo el argumento al revés. Nosotros entendemos que ustedes han empecinado en mantener las mociones porque las han presentado usted. Le voy a decir una cosa. Nosotros nos vamos a abstener, y ya sabemos la película porque ha pasado en otras ocasiones. Vamos a asumir los titulares de los voceros y los titulares de los distintos medios de comunicación, que va a ser: Izquierda Unida presenta una moción para ayudar a la gente que está en una situación de desahucio, etcétera, etcétera. El PP se opone, el resto de compañeros todavía no sé cuál será la postura que adopten, y los verdes se abstienen. Qué grandes somos, qué puros somos. Ya me he referido en otras ocasiones a ese tipo de alusiones que hacen ustedes constantemente, como si los estatutos de pureza de sangre de hace ya bastantes siglos estuvieran presentes. Sean ustedes todos lo puros ideológicamente que quieran, pero les voy a decir una cosa. Le ha dicho usted al señor portavoz del Partido Popular que esta enmienda no va a llegar a ningún sitio. Lo que no llega a ningún sitio en términos efectivos es una moción que se sabe que va a ser rechazada. Aquí le hemos propuesto la mayoría de concejales que tuvieran tuvieran en cuenta la situación. Que por favor, estábamos dispuestos todos los concejales a asumir la propuesta. A la asociación de afectados, si está abierto este pleno, le están saliendo sarpullidos. Porque la asociación de afectados por la hipoteca, que son los verdaderamente interesados, lo que quiere es que nos pongamos de acuerdo y con una posición homogénea del pleno tengamos mucha más fuerza en todas las instituciones, hombre. Si está muy bien que ustedes presenten esta moción, mire, se ha adelantado a todos nosotros. Nos han pillado con el pie cambiado. Han traído una moción en este asunto. Muy bien, los felicitamos, de verdad, los felicitamos. Pero la plataforma de afectados lo que quieren es que se solucione el tema, que todos tengamos una voz única. Mire, yo le pido al Partido Popular, por favor, que retire la enmienda y lo que ha dicho mi compañero, la moción íntegra, no nuestra, de la plataforma de afectados se asuma por parte de todos los grupos políticos. Los compañeros de Izquierda Unida incluso han dicho que si la presentáramos la iban a asumir. Por lo tanto, vamos un poco a tener sentido común. Vamos a tener un poco de sentido común, por favor. Simplemente es esta cuestión. Por supuesto, si mantienen la enmienda ya es justificado por qué no vamos a estar de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. Sigue usted discutiendo con Izquierda Unida. Ha dicho usted en el mismo discurso de que va a presentar una moción, ha dicho usted que hemos buscado el consenso, todas esas cosas ya las hemos oído de todos los portavoces y de todo el mundo. Izquierda Unida se ha puesto en su sitio, ha presentado una enmienda, porque a lo mejor ha considerado conveniente, como tiene que ser las iniciativas libres y democráticas que toma cualquier partido. Nosotros hemos intentado una aproximación, no ha sido posible, y entendemos que lo que podemos aprobar aquí es una alternativa a eso, que es lo que se ha planteado, ni más ni menos, señor Hurtado. Y eso democráticamente hay que respetarlo también, ¿verdad que sí? Cuando usted presente, haga los deberes, presente su moción y traiga aquí la moción, la estudiaremos, la veremos y veremos lo que hacemos. Ahora, de momento, lo que está en la mesa es esto, votar. Y ahora sí le indico que en este caso sí se vota primero la enmienda. Que eso sí que es lo que dicen los estatutos, o lo que dicen el reglamento, ¿me entiendes? El estatuto sí que dice que primero se vota la enmienda y después se vota el punto. Por tanto, vamos a proceder, sin lugar a dudas, a hacerlo. ¿Quería usted decir algo, señor Vera? Venga. Simplemente porque es el único grupo que creo que nos ha posicionado. Nosotros nos vamos a abstener. Hoy, señor Hurtado, estoy con usted, casi todos lo votamos juntos, para que vea usted que no hay tanta diferencia. Y nos vamos a abstener por coherencia, por lo que le he dicho antes de retirarlo, porque esto es un viaje a ninguna parte, porque las dos mociones al presentarse, la de la enmienda y la de la otra, no se consensúan. Es un tema de interés general y evidentemente esta mañana no estamos acertados, ningunos. Y sobre todo en esta moción el gran perjudicado son los afectados. Nosotros hoy no somos una solución para los afectados, sino hoy nosotros estamos perjudicando a los afectados. Y el compromiso, evidentemente, de que mi grupo presentará una moción en el sentido que está apuntando el señor Hurtado y esperemos traerla a pleno aquí, que se produzca el debate coherente y desde el sentido común que esperaba yo que hoy se produjera. Muchas gracias, señor alcalde. Estaremos encantados y yo espero que salga lo que salga de esta moción, que sabemos lo que va a salir. Evidentemente, quien tiene en este momento la sartén por el mango, tome las medidas convenientes, le hagamos llegar esta y tantas como ustedes quieran presentar, para que se vayan enterando de cuál es la situación real de España y que no estemos por encima del bien y del mal allá en cada comparecencia que se hace a nivel del Gobierno de España. Por tanto, vamos a someter a votación, en primer lugar, como dice el reglamento, la enmienda presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿En contra? ¿Abstenciones? 4 abstenciones. Muchas gracias. A continuación votaremos los puntos como está previsto. ¿Una abstención ha habido solo? ¿Una abstención? No. ¿Y dos abstenciones? ¿En contra? En contra, vale. Vale, vale. Muy bien. Pues tenemos ahora, votamos el punto 8. Si le parece bien, señor Martínez, el punto 8 y el punto 9, los dictámenes de la comisión informativa, ¿de acuerdo? ¿Votos a favor del dictamen del punto número 8? ¿En contra? 2, 5, 6. ¿Abstenciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, está clara. Son 1, 2, 3. ¿Podría repetirlo? mucho gusto, con mucho gusto. ¿Votos a favor del dictamen del punto número 8? El dictamen es en contra de esa moción. Sí, claro. ¿Votos a favor del dictamen? ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? Uno y dos. ¿Abstenciones? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Está claro. Ahora repetimos votación con el punto número 9 del dictamen de la comisión informativa, ¿de acuerdo? Cuando yo ando a Pilar esté preparada. Votamos. No, en contra del dictamen. No te damos. A favor del dictamen. Sí, que es en contra. Que es en contra. Está claro. Lo habéis hecho muy bien. Señor alcalde, correctamente. Señor alcalde, antes de proceder a la siguiente votación, es que se nos olvida siempre que conste en acta el punto, por favor. No se preocupe que lo retomamos inmediatamente. Está grabando la señorita. Punto número 9. Votamos el dictamen de la comisión informativa. Igualmente con la incorporación de la enmienda que hemos votado para el 8 y para el 9 anteriormente, que eran válidas, ¿de acuerdo? Ah, la enmienda es para los dos. Para los dos, hemos dicho anteriormente eso. Por tanto, votos a favor del dictamen de el punto número 9. A favor. 1, 2, 3, 4 y el resto. En contra. 1, 2. Abstenciones. 1, 2, 3, 4, 5 y lógicamente 6. Pasaríamos ahora a los asuntos urgentes. Tenemos dos, como hemos anunciado, y sus señores concejales saben. El punto número 10 sería rectificación del inventario municipal de bienes. Perdón, ¿se aprueba la urgencia? Como estábamos acordados. Vale. Rectificación del inventario municipal de bienes. ¿Se somete a votación? Yo voy a dejar constancia de un tema. ¿Tiene dictamen de la comisión? Sí, independientemente del dictamen de la comisión, que se nos permita acceder al expediente porque tenemos a la secretaria del grupo municipal de baja por enfermedad y no hemos podido cotejarlo y verlo. Entonces, nos vamos a abstener por ese motivo y decirle al señor alcalde que por favor autorice a la secretaria para que en cuanto solicite, podamos ir a ojear el expediente, que nos lo autorice. Muy bien, ha gustado el trámite previo y sin ningún problema. Sometemos a votación el dictamen de la comisión informativa. ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿El resto? Muchas gracias. Y ahora pasamos a otro punto que también está dictaminado en Junta de Portavoces, que es el modelo para declaración de actividades y bienes. ¿Se aprueba por unanimidad? Muchas gracias. Pasaríamos ahora al apartado de ruegos y preguntas. Como se ha anunciado a los grupos políticos al principio del pleno, como es preceptivo, vamos a proceder a contestar a unas preguntas que tiene el Grupo Municipal de Los Verdes, que en primer lugar sería la número 80.095, la 80.095 realizada por don José Manuel Dolón García, que anunciaban esta pregunta, para lo cual estoy a su disposición, señor Dolón. Bien, muchas gracias. Como voy a hacer referencia a la situación en que se encuentra el mapa acústico de Torrevieja. Señor alcalde, ¿en qué situación se encuentra la redacción y elaboración del mapa acústico de Torrevieja? El mapa acústico de Torrevieja se encuentra terminado al día de hoy. ¿Para cuándo está previsto que se entregue definitivamente el mapa acústico al Ayuntamiento de Torrevieja? Dicho documento está entregado en este ayuntamiento y fiscalizado de conformidad. aunque la pregunta no lo aclara, pero ¿podría decirme la fecha, si es tan amable? En este momento no la tengo aquí, pero se la puedo conseguir. ¿Para cuándo está previsto que, en función del contenido del mapa acústico de Torrevieja, se tomen las preceptivas medidas preventivas para reducir y eliminar la contaminación acústica que sufre el municipio de Torrevieja? En el momento actual se está configurando el plan estratégico de ruido de la ciudad y que, partiendo inicialmente del mapa de ruido, establece las siguientes actuaciones. Primero, análisis de las ordenanzas y exigencias municipales relativas al ruido. Detección de puntos significativos que se determinan en función de los parámetros umbral exigidos por la legislación vigente y ordenanzas locales. Análisis de medidas preventivas y medidas correctoras en su caso. Por tanto, aclararle en su confusión que no es el mapa de ruido el documento que tiene que establecer las medidas preventivas, sino que el mapa es un documento que plasma únicamente un dictamen preliminar de la situación. Es el plan estratégico el documento final que plasma todas y cada una de las estrategias encaminadas a reducir la contaminación acústica. Actualmente existe un grupo de trabajo formado por funcionarios de este ayuntamiento que está realizando el mapa con el fin de poder llevar a cabo el plan estratégico. ¿Considera justo que Torrevieja no disponga de mapa acústico pese a que la ley 7/2002 contra la contaminación acústica lleva aprobada desde el año 2002 y el reglamento que la desarrolla desde el año 2007? Resulta ser que reiteradamente tiene usted un error en concepto de diferenciación entre mapa de ruido y plan estratégico. Dicho lo cual, el municipio de Torrevieja tiene su mapa acústico elaborado y redactado desde 2009. Aquí aparece la fecha que usted pedía, no la fecha concreta. Cumpliendo con todas las exigencias legales para municipios de menos de 250.000 habitantes, tal y como establece la ley 37/2003. Evidentemente, la disposición adicional de esta ley establece, en su apartado B, antes del día 30 de junio de 2012, los correspondientes a cada uno de los restantes grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y aglomeraciones, este es nuestro caso. Igualmente, los planes de acción en materia de contaminación acústica habrán de estar aprobados en el apartado B de esta misma ley, antes del 18 de julio de 2013, los correspondientes a los ámbitos territoriales de los mapas de ruido a los que se refiere el párrafo B del apartado anterior. Este es precisamente nuestro caso, no el que usted ponía. Siga. Bien, teniendo en cuenta que no se ha aplicado, no, hasta todavía, que no se ha aplicado independientemente del límite que ponga, porque el ruido, la contaminación acústica no es un tema de fecha, es un tema de salud y de medio ambiente, señor alcalde, viene la siguiente pregunta. ¿Cuánto ha tenido que pagar el Ayuntamiento de Torrevieja desde que usted es alcalde de Torrevieja a vecinos afectados por el ruido como consecuencia de sentencias condenatorias por dicho motivo? Le recuerdo que su grupo municipal tiene todas las actas de los plenos y de las juntas del gobierno local donde han de constar todas las resoluciones adoptadas por estos organismos. Por tanto, se entiende que esta contestación es por sí reiterativa de la documentación que usted ya posee. Gracias. Muchas gracias por no contestarme. Pasaríamos a la siguiente pregunta, si quiere usted. Bien, bueno, esta hace referencia... Perdón, le voy a decir cuál es para que quede constancia. Sí, a ver, por favor. El número es la 4.457 de 26 de enero, de anteayer, precisamente, que se ha realizado y, por tanto, se la contesto con muchísimo gusto. Bien, la pregunta hace referencia a la ubicación futura de los vendedores ambulantes del Paseo de la Libertad una vez que se ejecuten las obras del proyectado parque de ferias, mercados, etcétera. ¿Se va a proceder al traslado desde el mercadillo de los hippies de los vendedores ambulantes del Paseo de la Libertad a las nuevas instalaciones del proyectado parque de ferias y mercados de Torrevieja? No. ¿Se va a proceder a trasladar los puestos del mercadillo de los hippies del Paseo de la Libertad a las nuevas instalaciones del parque de ferias y mercados, aunque no se acometan las obras previstas en la zona portuaria y en el propio Paseo de la Libertad? No. ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ayuntamiento para revitalizar dicha zona del parque de ferias y mercados? Como usted verá, no procede la pregunta. Que no procede la pregunta. ¿No procede? No procede. ¿Cuándo está previsto que se proceda a dicho traslado? No procede. ¿Dicho traslado tendrá carácter provisional o será definitivo? Le he dicho que no procede. Muchas gracias. Si no se va a trasladar. Muchas gracias por su falta de información. Usted lo que quiere es un traje a la medida, desde luego, ni hablar del peluquín. Vamos a ver. Ese es Can, señor alcalde. No, ese es usted, que se lo busca todos los días, Usted busca estos momentitos, ¿eh?, para hacer sus cosas. Pero, en fin, hemos pasado aquí, estamos en el punto décimo, como hemos dicho, hemos contestado todas las preguntas que había, como tenían que ser, por tanto, si no hay más asunto, levantamos la sesión. No obstante, si alguien... ¿Quiere usted decir algo, señor Soler? Tiene usted la palabra. Una pregunta y un ruego. La pregunta es, este ayuntamiento durante muchísimo tiempo y hace muy bien declara hijos adoptivos a muchas personas igual que hijos predilectos. Y por tanto, siempre se entrega, cuando se hace el hijo adoptivo, se entrega una placa y un reconocimiento tanto a él como a toda su familia. Y quedan dos personas por entregarse lo de hijos adoptivos, que es Francisco Camps y Federico Trillo Figueroa. Y a mí me gustaría preguntarle al presidente o a la corporación o a la alcaldía si está previsto durante esta legislatura entregar esa distinción. Sí. Y la segunda pregunta es un ruego. Váyase usted, señor Hernández, por el bien de su partido y de Torrevieja. Señor Soler, bienvenido al club. Bienvenido al club. Sabe usted que el 22 de mayo yo no seré alcalde ya. Será alcalde Eduardo Dolón, si así lo deciden la voluntad de los torrevejenses, y por tanto dejemos a las urnas que trabajen la libertad de los ciudadanos y democráticamente que cada uno se manifieste. Desde luego me voy porque quiero, no porque usted lo quiera. Muchas gracias. Levantamos el buenos días a todos. Si alguien del público quiere decir algo de lo que aquí ha dicho, de lo que aquí se ha hablado, y si no, pues nada, ya tenemos la fiesta montada.